RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Ante el anuncio del Gobierno Nacional de la expropiación de Vicentín, un grupo de empresas ligadas al agronegocio, muchos estuvo hablando acerca de que este constituiría el primer paso hacia la soberanía alimentaria. Pero poco se hizo mención a qué es en realidad este concepto y acerca de la historia de lucha y resistencia de pueblos campesinos e indígenas que engloba. Escuchamos a la ingeniera agrónoma Nora Tamaño. La soberanía alimentaria fue muy bien definida por el Foro Mundial que se realizó en La Habana en el año 2001. Para ese foro, la soberanía fue definida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Quiero destacar que para esta definición, a la cual obviamente yo adhiero, tiene unos aspectos muy interesantes que me parece que es necesario destacar. Por un lado, dice que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos y por lo tanto son los pueblos los que deben definir qué, cómo comer. En segundo lugar, no habla solo de que la producción de los alimentos debe ser sustentable, sino habla también que es importante la distribución y el consumo. De nada sirve tener los productos, pero que no haya una distribución equitativa entre toda la población, por ejemplo. Tercero, dice que esa producción debe ser de base en la pequeña y mediana producción. O sea que esta definición no admite la concentración en grandes superficies en pocas manos. En cuarto lugar, habla del respeto de la cultura y la diversidad. Y en quinto lugar, destaca el rol fundamental de la mujer en la producción. A su vez, al hacer mención a la soberanía alimentaria, es inevitable no hablar de agroecología como un modelo alternativo al que se plantea de la mano de los agronegocios. Queda claro que si uno adhiere a esta definición de soberanía alimentaria, el modelo dominante de producción, llamado agricultura industrial o agronegocio, no es el marco en el que pueda la soberanía alimentaria alcanzarse. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, para el agronegocio, que es un modelo extractivista prácticamente, en donde los bienes comunes pasan a ser una mercancía, el único objetivo del agronegocio es acumular riquezas, es acumular dinero, es hacer ganancia económica. Por lo tanto, es necesario cambiar totalmente este modelo y construir entre todas y todos un nuevo modelo con perspectiva agroecológica. ¿Por qué digo esto? Porque la agroecología plantea la necesidad de trabajar de manera sustentable en diferentes dimensiones. En la dimensión ambiental, en la dimensión socioeconómica y en la dimensión cultural. Entonces, estas tres dimensiones dan cuenta de que es alrededor de este paradigma productivo que tenemos que trabajar para poder alcanzar de una vez por todas y en algún momento la soberanía alimentaria tan deseada. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba, a pesar de que la Cámara de Recepción Penal de Córdoba rechazó 377 pedidos de prisión domiciliaria para población de riesgo, a pesar de los dichos de esa misma Cámara de que en Bower no hay hacinamiento, sabiendo que la cárcel de mujeres tiene capacidad para 300 plazas y hoy hay 500 presas y niñas allí. Conversamos con Miki Baratini, quien fue condenada por defenderse de la violencia machista de Sergio Fernández. Dentro de este contexto de encierro,

a su familia y la gente con la que tuvo contacto. No detectar casos positivos hace que realmente se dispare el contagio. Primero, vemos que hay que amplificar los esfuerzos por detectar casos de manera rápida. No se está haciendo bien en este momento, hay que mejorarlo, sobre todo en el AMBA. Y lo otro que es clave es el aislamiento de los contactos de estrés. Y esto es otra estrategia que se hizo muy bien en Córdoba y en Santa Fe. Dio unos frutos enormes porque la situación está prácticamente controlada en estas provincias. Quiroga dijo que es importante el rastreo de los contactos de las personas contagiadas para cortar la transmisión del virus. Cuando alguien da positivo en el test, hay que encargarse de hablar con esta persona, entrevistarla de manera extensa y que nos cuente con quién se juntó en las últimas 48 horas. Ponerse en contacto con todas esas personas, avisarles de que es posible que estén infectadas y que se tienen que aislar por 14 días. Ese trabajo es realmente difícil, lleva mucho tiempo, pero es absolutamente necesario si queremos ir cortando la transmisión del virus. Por último, el científico se refirió al uso de la tecnología en el rastreo del COVID-19. El problema es que hay mucha resistencia por parte de algunos funcionarios a usar la aplicación por el tema de la violación de la privacidad. Yo realmente creo que deberíamos adoptarla lo antes posible y empezar a usarla lo antes posible. Hay un compromiso de parte de la gente que está desarrollando la aplicación Cuidar de que se borren todos los datos luego de la pandemia, o sea que eso no va a quedar dando vueltas en ningún lado. Esas bases de datos desaparecerían y se utilizarían únicamente con el fin de realmente ayudar a detectar lo más rápido posible los posibles contactos de alguien que testea positivo, ¿no? Se hizo en Australia, se hizo en Corea, se hizo en Israel, se hizo en Nueva Zelanda, y realmente son los países que lograron aplastar la curva, ¿no? O sea, están con cero casos, en combinación, obviamente, con una cuarentena bastante larga y estricta. Soy un defensor de la privacidad de los datos y demás, pero la verdad que creo que la situación lo amerita, y por otro lado, también tener en cuenta que le damos muchísimos más datos a Google y a Facebook de lo que le daríamos al gobierno, y Google y Facebook lo usan con fines bastante menos importantes, digamos, o realmente lo usan con fines económicos. Por este lado, realmente estaríamos aportando a cuidarnos entre todos. Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo @rnma.org.ar. Neuquén. La Casa de las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, cumplió 13 años. Hablamos con Lolín Rigoni, quien junto a Inés Ragni llevan el pañuelo blanco en la región. Sí, bueno, mira, esta casa surgió como creo que siempre surge en una familia o en una asociación o en un gremio, tener un lugar, ¿verdad? Un lugar donde reunirse, un lugar donde se puede discutir las acciones que hay que hacer. Y las madres realmente no teníamos un lugar. Tener una casa, bueno, ese fue un comentario de entre todos los compañeros del grupo. Y entonces, de pronto, la sorpresa que nos dieron a las madres, a Inés y a mí, fue el grupo de apoyo que dijo, no, nosotros le vamos a pedir a la familia Rigoni que nos ceda un lugarcito que ellos tenían y vamos a hacer aquí la Casa de las Madres. Bueno, por supuesto, la generosidad de la familia Rigoni, de los Rañi, porque la casita funciona en un lugar que era como, no sé, un escritorio, un lugar de la familia que no se usaba mucho, pero quedaba justo a la calle y bueno, según los compañeros del grupo era ideal para hacer ahí la Casa de las Madres. Y así surgió y bueno, después como hicimos, se pintó, se arregló. Un compañero de Chipoletti nos hizo un hermoso cuadro con madera donde dice el nombre de las madres, la calle donde está situada, en fin. Y todo así fue formando y dándole cuerpo a ese cuerpo, a ese lugar que edilicialmente es muy pequeño, pero que guarda un tesoro de conocimientos, de archivo, de regalos, de presencias, de voces, bueno, algo así como han querido detallar los compañeros del grupo. Y bueno, y ahí nos reunimos, tenemos casi siempre por prioridad los jueves, reunirnos los jueves. Si hacemos marcha de los terceros jueves, lo hacemos después de las 5 de la tarde, sino, pero siempre también pidiendo primero un lugar, una cita, porque como eso funciona en la misma casa de Inés, viste, hay que respetar. En relación a la fecha, Lolín recordó los hechos represivos del 9 de junio de 1976. Realmente a los compañeros del grupo se les ocurrió expresar cada uno de ellos qué es la casa y qué hacemos y por qué. Y por qué también el 9 de junio. Porque el 9 de junio son secuestrados, torturados, y muchos de ellos están todavía hoy desaparecidos. Compañeros de la Universidad del Comahue, compañeros de Cutralcó. Entonces, con esta fecha, 9 de junio, queremos reivindicarlos. Y mira, ahí entre ellos estaba una compañera, Elida Cifuentes, que ella sí tuvo años presa, detenida, y ahora está libre, hace años también. Y ella ha expresado con palabras muy hermosas, decir que realmente, mientras ella haya alguien que nos recuerde, alguien que sepa que existimos, no vamos a morir, porque somos cada vez que se nos recuerde. Y esas compañeras, para nosotros y compañeros, siguen siendo vivos, siguen están vivos porque están en nuestras acciones, están en nuestra memoria y están en esa casita, no solamente el 9 de junio, que como vos dijiste, es un lugar hermoso, que siempre hemos optado por... no solo la casa es tan pequeña de espacio que no nos sirve la calle, la vereda, y bueno, y es un momento de encuentro muy lindo, de mucho compañerismo y de mucho compromiso. Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Se reanudó el juicio que investiga la represión a la contraofensiva de Montoneros, ocurrida en dos etapas, en 1979 y en 1980. La investigadora Estela Segado brindó su testimonio y el tribunal preguntó si conocía el lugar donde estuvieron secuestrados los militantes de Montoneros que participaron de la contraofensiva. Los secuestrados estaban en el campito, en Campo de Mayo, del 76 al 79, 78 con certeza, porque hay testimonios de eso. En el 79, con la campaña internacional por la vulneración de los derechos humanos en la Argentina, digamos, sabemos que fueron sacados del campito y llevados a distintas... lugares aledaños. Casa Quintas y demás. Vos mencionaste las casitas en un momento. Sí. ¿Las casitas fue identificado el lugar? Sí. ¿Y hasta cuándo operó? Si es que... Las casitas era donde funciona, no sé si todavía, pero funcionaba la escuela también de inteligencia, y era un lugar de detención pasajera, un lugar de secuestro para interrogatorio. Y otra pregunta, el destacamento de inteligencia, vos que conocías físicamente Campo de Mayo, ¿se pudo determinar dónde estaba ubicado el destacamento? ¿En qué edificio? Sí, había un edificio sobre la ruta bastante cercana a las casitas, sí. Segado fue consultada en relación a la responsabilidad del grupo de tareas. ¿Quién caminaba a la calle, concretamente en la zona 4? Todos. Todos, bien. En cada esa... uno desde el lugar que le compete. Está bien. Y en esa línea, ¿cabe la posibilidad que alguien dentro del Departamento de Inteligencia de Institutos Militares fuera ajeno alguno de los niveles del circuito de inteligencia. Yo pasaba por acá, me nombraron acá, estoy acá, y yo la verdad miraba la televisión. Eso no ocurre con ningún personal militar de ninguna unidad militar. Eso no ocurre. Cuando uno es designado en un lugar, tiene responsabilidades que llevar adelante, esté de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, lo dejan por escrito. La institución militar es básicamente burocrática. Entonces, todo lo deja por escrito. Si no está de acuerdo, si está de acuerdo, si... Y justamente por ser burocrática y jerárquica, ocupa un cargo, lo ocupa con sus beneficios y sus costos. Para que haya acción, tiene que haber órdenes. Si no se ejecutan las órdenes, no hay acción. Entonces, es imposible pensar un instituto militar fuera de esa concepción. Por último, la investigadora se refirió a una parte de la documentación recibida. Hice identificaciones de distinto personal involucrado. Uno de esos informes fue a partir de una presentación que hizo una persona que trajo una caja de documentos hallados en una casa que había ido a limpiar después que el dueño de la casa se suicidase. Trajo toda esa documentación que incluía de todo. Incluía fotos, cartas, recibos de sueldo. Trabajé bastante con esa documentación. Era una persona que había sido personal civil de inteligencia del 601. Estaba infiltrado en Perú y su compañero había estado en Brasil. Y hay cartas entonces que se mandan de las situaciones que vive cada uno y demás. Ese personal que fue identificado y demás, muestra a este personaje, estos dos personajes, en todas las entradas y salidas que hacían, por ejemplo, Paso de los Libres, inclusive van a España, y en los años, digamos, 79-80, inclusive tiene recibos y facturas del hotel donde van a parar, que es el hotel donde se encuentra el cuerpo de Molfino. Es decir, que fue personal del servicio de inteligencia del batallón que estuvo, digamos, ligado a esos hechos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Bariloche, Río Negro. Se cumplen 10 años de la masacre del Alto de Bariloche, que le costó la vida en manos de las fuerzas represivas del Estado a Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonnefoy. Sobre esto, hablamos con Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión de esa localidad. Ese 17 de junio del 2010, a la madrugada, la policía de Río Negro fusiló por la espalda a Dieguito Bonnefoy, un pibe de 15 años. A partir de ahí, el barrio reaccionó. La gente empezó a salir desde las casas, los pibes salieron. Salimos todos a repudiar esta maldita policía asesina que estaba acostumbrada, como muchos lugares, al amedrentamiento constante, a la violencia constante, a las torturas y las vejaciones a los pibes en los barrios. La fuerza del Estado contestó como acostumbra a contestar, con una represión feroz. La policía de Río Negro salió a reprimir con balas de gomas y gases lacrimógenos al principio, con mucha violencia hacia los vecinos, con mucho refuerzo de otras policías de ciudades cercanas, de pueblos cercanos, con otras fuerzas federales que también intervinieron. O sea, la ciudad era una ciudad tomada por las fuerzas represivas y los vecinos resistíamos. Resistimos organizándonos, tomamos la municipalidad, la ciudad estaba céfala, no había gobierno, el intendente huyó, el gobernador Sáiz, responsable político de esta masacre, estaba en la ciudad en esas horas y huyó como rata hacia Bolsón, junto con Cufré, el jefe de la policía, junto con Larregui, que era el ministro de gobierno. Nosotros nos organizamos. Y ahí empieza esta multisectorial a caminar junto con los familiares, estos familiares que han demostrado que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento de haber perdido a estos seres queridos, supieron desde el primer momento que si no salían y luchaban, no se iba a lograr nunca nada, como ya había pasado con casos muy conocidos y muy renombrados en esta ciudad, con otras situaciones de violencia y de homicidios por parte de la policía. Así que ahora se cumplen 10 años, estamos recorriendo estos 10 años haciendo memoria, construyendo esta memoria entre todos, entre todas. Durante todo este tiempo nunca dejamos las calles, siempre nos manifestamos, recorrimos juzgados, acompañamos a las familias en cada momento, en cada pedido, en cada situación de injusticia y reclamando justicia. Todos somos conscientes de que este sistema injusto no íbamos a lograr nunca la justicia que esperamos. En el año 2018 se realizó un juicio a toda la cúpula policial responsable de la masacre, lográndose condenas, pero de bajas penas. En el 2018 logramos arrancarle a este sistema judicial cómplice, a este sistema político cómplice y a esta policía asesina, logramos arrancarles un juicio donde la cúpula completa de la policía de Río Negro los sentamos en el banquillo de los acusados. Fue un mega juicio donde hubieron más de 300 testigos y donde se presentaron pruebas irrefutables, entre ellos los heridos de balas con algunos, con balas en el cuerpo todavía después de tantos años. Pudieron expresarse las familias, tuvimos que hacer todos un recuento detallado de cuál fue la situación de esos días, con el dolor que significa eso, sobre todo para los familiares. Pero bueno, después logramos una sentencia pobre, porque claramente este sistema nunca va a beneficiar al pueblo. Logramos una sentencia de 4 años de prisión para cada uno de los responsables. Por eso hoy, a 10 años de los asesinatos de los pibes en el Alto de Bariloche a manos de la policía de Río Negro, exigimos que basta con las apelaciones, basta con la calecita judicial a la que nos tienen acostumbrados. La cúpula policial completa, más 3 efectivos que son los que dispararon, tienen que estar presos, tienen que estar en una cárcel común efectiva ya. La sentencia ya está dada, el juicio ya fue hecho. Ahora tenemos que lograr que las apelaciones terminen para que estos tipos vayan a la cárcel como corresponde. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales, luego de la publicación en el Boletín Oficial de la decisión del gobierno argentino de adoptar la definición de antisemitismo, aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, consultamos a Ángel Molina, politólogo y especialista en Medio Oriente de la Universidad Nacional de Rosario, sobre las implicaciones que tendrá en el movimiento de resistencia contra la ocupación sionista. Recordemos, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto fue la organizadora de este evento en Palestina ocupada, en Israel, al que asiste nuestro presidente en su primer viaje al exterior de la gestión. Ustedes saben, no hace falta que nosotros destaquemos acá la importancia en términos de diplomacia y de alguna manera de signo internacional, el primer viaje que hace un mandatario en funciones. El primer viaje de nuestro presidente fue precisamente Israel, y hay toda una línea de acciones que marca el grado de acercamiento que está teniendo Argentina con Israel. Antes de avanzar, tengan en cuenta que esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto entra en ese grupo de instituciones que fungen como legitimadoras del Estado de Israel a partir del uso del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Esto que Finkelstein le decía precisamente, la industria del Holocausto, ¿no? Montada toda alrededor de legitimar las acciones coloniales de Israel contra los palestinos. Esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto tiene una definición de antisemitismo que es la que incorpora a partir de ayer precisamente el gobierno argentino, y a partir de eso se derivan una serie de implicancias que son especialmente significativas porque es el primer paso, y ha sido así en toda una serie de países, es el primer paso para terminar estableciendo en términos legales una equiparación entre el antisionismo y el antisemitismo, ¿no? Con todo lo que eso significa a la hora de poder denunciar los crímenes de Israel contra la población palestina en instancias ya absolutamente judicializables, contrarias, por supuesto, no solamente a la libertad de expresión, sino a la cuestión más fundamental de defensa de aquellos oprimidos en cualquier parte del mundo. Para que tengan también un poco de idea hasta a cómo fue recibido precisamente esta incorporación de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, no hay que revisar nada más las declaraciones del titular de la DAIA, ¿no? El titular de la DAIA, Knoblovich, dijo explícitamente para los medios afines que era el primer paso, este era el camino que nos iba a llevar finalmente a la equiparación del antisemitismo con el antisionismo. Esto lo dijo explícitamente. Obviamente, la Organización Sionista Argentina fue incluso más clara y lo dijo hasta en un tono provocador. Dijo, para que lo comprendan todos, dijo el presidente de la OSA, los ataques a Israel, en tanto país judío, fíjense la lógica, y al sionismo como movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son, en definitiva, antisemitismo y judeofobia. Esto, obviamente, significa cerrar el cerco alrededor de aquellos que han denunciado sistemáticamente el rol neocolonial del Estado de Israel, el rol absolutamente opresivo sobre la población palestina, la lógica funcional que lo convierte en el aliado principal de Estados Unidos en la región. Todo esto ahora va a quedar susceptible de ser penalizado. Fíjense que el decreto que estamos hablando invita al Poder Judicial a acompañar las medidas para ponerse en sintonía con esta nueva definición. Suena en nuestra radio. El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Sao Paulo, Brasil. La situación con la pandemia en el vecino país de Brasil es más que preocupante, ya que desde el Estado no solo no se han tomado medidas para la prevención y protección de las personas, sino que se responde a políticas dictadas por el empresariado que solo quiere no ver mermar su renta. Charlamos con Mariana, una argentina que vive en el sureño estado de Sao Paulo, donde la situación es crítica. Comprender el rol de las iglesias ayuda, tal vez, a entender las políticas gubernamentales. Vivo en Barueri, donde tenemos actualmente cerca de 1.450 casos de infectados. En la provincia de San Pablo, donde tenemos aproximadamente 150.000 infectados, y Brasil, que tenemos 775.000 infectados. Actualmente estamos a 30 días sin ministro de Salud. El Ministerio de la Salud está básicamente, sus cargos están ocupados por militares, donde ninguno tiene cargo técnico siquiera o formación en salud. Recientemente terminaron de exonerar cargos técnicos relacionados a la salud reproductiva de la mujer porque publicaron una nota técnica sobre el servicio de atendimiento en esa área.